sí, no. Ahora viene de nuevo el frío del invierno y cayendo lágrimas en mi cuaderno, con un sufrimiento que se me hace eterno porque no te tengo. Y yo me paso la noche pensándote, cada día que pase extrañándote, mirando tu foto y muriéndome. Otra triste Navidad, que me la paso solo con mi soledad, con un beso tuyo que no te puedo dar. Cuando llegue año nuevo yo voy a llorar. Otra triste Navidad, que me la paso solo con mi soledad, con un beso tuyo que no te puedo dar. Cuando llegue año nuevo yo voy a llorar. Yeah. ¿De qué me vale verte si no puedo sentirte ni tocarte? Y el 31 no puedo abrazarte. Quisiera cambiar mi realidad, pero me toca esperarte. Aunque me duele mucho extrañarte, y a veces quisiera tener poder y detener el tiempo para poder frisar esos momentos cuando te tenía aquí conmigo, no solo en mi pensamiento. Yo sin ti no soy lo que aparento, y no me acostumbro a tener que verte por videollamada. Siento que el corazón se me ahoga, la soledad me mata, caminando solo por la nada, y por mi tristeza nadie aboga. Otra triste Navidad, que me la paso solo con mi soledad, con un beso tuyo que no te puedo dar. Cuando llegue año nuevo yo voy a llorar. Otra triste Navidad, que me la paso solo con mi soledad, con un beso tuyo que no te puedo dar. Cuando llegue año nuevo yo voy a llorar. Y abandono. Y la primera fue en el 2015, justo la Navidad cuando naciste. 2016 fue la primera vez que en mi brazo dormiste. Te juro que de amor me derretiste. Yo pensé que todo iba bien y conmigo vuelve el insomnio. Qué mal que se repite ese episodio, extrañándote toda la noche, luchando con mi demonio, que dicen que me llené de odio. Confieso que soy débil, pero seré fuerte por ti. Sé que los meses pasarán y tú volverás aquí, que te podré sentir y te podré consentir. Y aunque nadie me lo crea, todo lo hago por ti, bebé. Otra Navidad sin ti, no. Me duele mucho que estés lejos de mí. Otra Navidad sin ti, me duele mucho que estés lejos de mí. Otra triste Navidad, que me la paso solo con mi soledad, con un beso tuyo que no te puedo dar. Cuando llegue año nuevo yo voy a llorar. Otra triste Navidad, que me la paso solo con mi soledad, con un beso tuyo que no te puedo dar. Cuando llegue año nuevo yo voy a llorar. Otra triste Navidad. Jay-Z, La Nebula, Big Day produciendo, Evolution Studio, Steve Dunn, el coro Evolution, Familia Nebulosa. Pase lo que pase, aquí te sigo esperando, extrañándote.